A ver, empecemos con una pregunta que parece simple, ¿no? ¿Se debe decir siempre la verdad? La respuesta automática de casi todo el mundo sería que sí, claro. Exacto, que sí. Pero ahí es donde empieza la contradicción. Porque aunque todos decimos que valoramos la honestidad, la realidad es que mentir es parte de nuestro día a día. Totalmente. De hecho, en los materiales que tenemos hoy, hay un dato que me dejó pensando. Un estudio reveló que 6 de cada 10 personas 6 de cada 10 es altísimo. mienten al menos una vez en una conversación de solo 10 minutos, y la mayoría ni se da cuenta. Y es que ahí está la paradoja. Mentir es, digamos, un rasgo humano universal, como comer, como dormir, pero a diferencia de esos, lo etiquetamos como algo inmoral. Claro. Nuestra conversación de hoy, Medias Verdades y Mentiras, de Kira Vermont, sugiere algo bastante radical. ¿Qué cosa? Que si todos, absolutamente todos, dijéramos la verdad todo el tiempo, la sociedad como la conocemos podría colapsar. Vaya, eso sí que es un punto de partida fuerte. Entonces, la misión hoy es adentrarnos en ese mundo tan resbaladizo. Vamos a intentar entender qué es realmente una mentira, por qué lo hacemos y si es tan blanco y negro como parece. Es que pensemos en los mensajes que recibimos desde niños. Son totalmente contradictorios. ¿Cómo cuáles? Por un lado, te dicen la sinceridad ante todo. Pero por otro, si tu tía te regala un suéter horrible para tu cumpleaños, se espera que sonrías y digas... Me encanta. Justo lo que quería. Justo eso. Ahí ya te están enseñando que a veces la amabilidad pesa más que la verdad absoluta. Claro, ahí empieza todo el lío. Entonces, para poner un poco de orden, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una mentira? Porque suena fácil, pero me imagino que se complica. Se complica y mucho. Para ilustrarlo, hay una anécdota increíble de la BBC de 1957. A ver. Imagina la escena. Es 1 de abril, el Día de los Inocentes en Gran Bretaña. Las familias están viendo Panorama, un programa de noticias súper serio, muy respetado. El último lugar donde esperarías una broma. Exactamente. Y de repente, el presentador anuncia con total solemnidad un reportaje desde los Alpes suizos sobre la cosecha anual de espaguetis. No, ¿de verdad? Y en pantalla aparecen imágenes de mujeres recogiendo literalmente tiras de espagueti de los árboles. No te creo. ¿Y la gente se lo tragó? Absolutamente. El reportero hablaba con voz grave sobre cómo el temido gorgojo del espagueti, por suerte, no había afectado la cosecha. Lo mejor fue que al terminar la BBC recibió cientos de llamadas ¿Para qué? para preguntar cómo podían cultivar sus propios árboles de espagueti. Es increíble. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿eso que hizo la BBC fue una mentira? O sea, ¿cómo lo definimos? Pues técnicamente sí, pero es un caso que nos obliga a afinar la definición. Fue una inocentada, una mentira muy particular. Es ridícula a propósito, busca hacer reír y lo más importante, el que lo dice quiere que al final lo descubran. Ah, claro, el chiste es que se revele. Exacto. Esto demuestra que no todas las falsedades son iguales. La definición estándar que proponen las fuentes es realizar una falsa afirmación con la intención de engañar. Ok, entonces son tres piezas clave. Una afirmación, que sea falsa, y la intención de engañar. Pero sigo viendo zonas grises. Y el sarcasmo. Buen punto. Si un padre le dice a su hijo, con el cuarto hecho un desastre, ¿qué dormitorio tan ordenado? ¿Eso es una afirmación falsa? Claro, pero ahí la mayoría de los filósofos diría que no es una mentira. ¿Por qué? Porque el tono de voz revela la verdadera intención. No hay un intento real de engañar. Entiendo, el mensaje real es otro. Pero hay casos más complicados. Asentir con la cabeza. Cuando en realidad no estás de acuerdo. Eso es mentir. No es una afirmación oral, pero estás comunicando algo falso. O el ejemplo del libro, que me parece una locura. Le das a un rival las páginas incorrectas para un examen, queriendo sabotearlo, pero por error le das las correctas. Y saca una nota excelente. Exacto. Tu intención era engañar, pero terminaste diciendo la verdad. Ese caso nos obliga a añadir un cuarto elemento que es crucial. El mentiroso debe creer que lo que está diciendo es falso. Así que no es solo la afirmación o el resultado, sino lo que pasa en tu cabeza. La intención y la creencia son la clave. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si mentir es una decisión tan consciente, ¿qué nos empuja a hacerlo? ¿Cuáles son las razones? Pues los materiales las agrupan en dos grandes categorías que, la verdad, todos podemos reconocer. Por un lado, las mentiras altruistas para proteger a otros. Y por el otro, las egoístas para protegernos a nosotros. Exacto. Empecemos por las que suenan mejor, las altruistas. Supongo que aquí entran las famosas mentiras blancas. Justo esas. Y para ver qué tan dispuesta está la gente a decirlas, hay un experimento muy bueno. Invitaron a un grupo de personas a una supuesta galería de arte y les pidieron que eligieran las obras que más y menos les gustaban. Ok. Después, una investigadora que se hacía pasar por la artista se acercaba a hablar con ellos. Y ahí venía la trampa, me imagino. Por supuesto. La artista les decía que era la autora de una de las obras que la persona había señalado como una de las que menos le gustaban. Y le preguntaba su opinión. Uf, qué incómodo. Pues los resultados fueron reveladores. Solo el 40% se atrevió a decir la verdad. Un 16% mintió descaradamente diciendo que le encantaba. Y el resto, bueno, disfrazó la opinión para no herir sus sentimientos. O sea, la gran mayoría prefirió mentir o, digamos, maquillar la verdad para no hacer sentir mal a una desconocida. Es que las mentiras blancas son un lubricante social increíblemente común. Y lo son porque hay más oportunidades de decirlas, son más sencillas de mantener y, sobre todo, no nos hacen sentir tan mal con nosotros mismos. Claro, no daña nuestra autoimagen. Exacto. No como una gran mentira egoísta. Bueno, hablemos de eso. ¿Qué nos dicen los apuntes sobre ese lado más oscuro, las mentiras para sacar ventaja? Ahí entramos en las egoístas, que también tienen dos motivaciones principales. La primera es obvia. Mentimos para conseguir lo que queremos. Cosas materiales, por ejemplo. Sí, como el niño que dice que le robaron la bici para que le compren una nueva. Pero también cosas intangibles. Mejorar nuestra imagen, encajar en un grupo, sentirnos poderosos. Y la segunda razón egoísta debe ser la más clásica de todas. El yo no fui. Evitar un castigo. El mecanismo de defensa por excelencia. Es comprensible, pero egoísta. Y aquí la psicología del castigo se vuelve muy interesante. Las fuentes describen un estudio en dos escuelas en África. ¿Cómo eran? Una era muy tolerante, con castigos leves. La otra era súper estricta. Gritos, golpes, sobre todo por mentir. ¿Y cómo midieron quién mentía más? Con un juego. Ponían un juguete detrás de una pantalla y hacían un sonido. Los niños tenían que adivinar el juguete solo por el sonido, sin mirar. Pero en una ronda, el sonido no tenía nada que ver con el juguete. Era imposible adivinar sin espiar. Y después les preguntaban si habían espiado. Exactamente. ¿El resultado? Los niños de la escuela con castigos más duros no solo mintieron mucho más, sino que seguro se volvieron mejores mentirosos. Justo. Mucho mejores para que no los descubrieran. ¡Qué ironía! O sea que, si eres demasiado estricto con la honestidad, lo que consigues es un mentiroso más hábil, no un niño más sincero. Diste en el clavo. La amenaza de un castigo severo no fomenta la honestidad, perfecciona la mentira como un mecanismo de supervivencia. Claro que hay casos que van más allá, como los mentirosos compulsivos, los patológicos o síndromes clínicos. Es fascinante ver cómo algo tan simple en apariencia está tan conectado con nuestra psicología. De hecho, el libro proponía un ejercicio mental que me impactó. ¿Cómo sería un mundo donde nadie, nunca, dijera la verdad? Un escenario caótico, ¿no? Totalmente. Imagínalo. Te pierdes en un parque y no puedes fiarte de las indicaciones de nadie. En el supermercado tendrías que llevar tu propia báscula. Para un examen tendrías que estudiarte todo el libro porque no podrías creerle a la profesora cuando te dice qué temas van a entrar. Sería agotador. La conclusión es potente. La confianza es el cimiento de una sociedad funcional. Sin ella, todo se derrumba. La vida sería frustrante, ineficiente y hasta peligrosa. Ahora, esta idea de la confianza y de lo que es una mentira aceptable, ¿es igual en todas partes o la cultura influye? Cambia radicalmente. Lo que para una cultura es una mentira terrible, para otra puede ser un acto de cortesía. Hay un estudio muy bueno que compara niños de Canadá y China. A ver, cuéntamelo. A los niños de ambos países les contaron una historia sobre alguien que hacía algo bueno y cuando le preguntaban, mentía diciendo, no, no fui yo. ¿Y cómo reaccionaron? De formas opuestas. Los niños canadienses mayores, criados en una cultura que valora el reconocimiento individual, dijeron que mentir estaba mal, punto. ¿Y los niños de China? Ellos pensaron que mentir en ese caso estaba bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica ahí? Porque en su cultura se valora muchísimo la modestia y el colectivismo. Alardear de una buena acción está muy mal visto. Por lo tanto, mentir para ocultarla no es deshonestidad, es un acto de humildad. Vaya, eso lo cambia todo. No es que una cultura sea más honesta que otra. No, para nada. Es que tienen valores distintos que dictan cuándo una mentira es apropiada o incluso virtuosa. ¿Hay más ejemplos de eso? Sí, el concepto de kibun en Corea del Sur. El kibun es como el estado de ánimo o el orgullo de una persona. Es tan importante mantener la armonía y no dañar el kibun de los demás que es preferible decir una mentira piadosa para evitar una incomodidad. ¿Se prioriza la armonía de la relación sobre la verdad? Sobre la verdad objetiva, exactamente. Así que, después de este recorrido, queda clarísimo que mentir es mucho más que decir algo falso. Es una habilidad social, una herramienta que usamos constantemente. Sí, una herramienta muy compleja. Hemos visto de todo, desde bromas inocentes como la de los espaguetis hasta engaños calculados, con motivos que van de la amabilidad al egoísmo puro. Y creo que la gran idea es que entender la mentira es entender una parte fundamental de la psicología humana. Que si es buena o mala, si es aceptable, depende de la intención, del contexto y, como acabamos de ver, hasta de la cultura. Para cerrar, quiero dejar una última idea del libro que me pareció muy provocadora. Dice que a los seres humanos nos gusta vernos como personas honestas, incluso cuando no lo somos del todo. ¡Claro! Y que contar pequeñas mentiras nos permite justificar nuestras acciones y mantener intacta esa autoimagen de buena persona. Es una forma de autoengaño, en realidad, la mentira que nos contamos a nosotros mismos para proteger nuestro ego. Justo eso iba, y me dejó pensando en una pregunta final para quien nos escucha. Si la justificación más fácil es la que nos damos a nosotros mismos, ¿cuál es la mentira más frecuente que nos contamos cada día para proteger nuestra propia imagen?